Nosotros somos un grupo de padres que nos empezamos a reunir porque vemos que el edificio de la escuela normal, en general, tanto el jardín, primaria, secundaria, incluso el terciario, que funcionan todos en el mismo edificio, no estarían las condiciones dadas para volver a clase, no están las condiciones dadas para volver de forma segura, que es lo que nosotros apostamos. Nosotros estamos exigiendo que mínimamente se garantice ciertos problemas de edilicio. Por ejemplo, el edificio arrastra problemas de agua hace ya varios años. Y nos enteramos que este año tendríamos otra vez problemas de agua, con lo cual sin el agua, algo elemental para la limpieza y la higienización en medio de una pandemia, nos preocupa y mucho, no solamente por nuestros hijos, sino también por la gente que trabaja ahí. Así que bueno, decidimos hacer un bocinazo frente a la entrada misma del edificio. Posiblemente vamos a dar una vuelta a la plaza y vamos a volver a la puerta del edificio con carteles a pegarlos, dejarlos pegados, expresando no, todos nuestros reclamos. Básicamente nuestros reclamos son esos, el arreglo del edificio para que estén las condiciones seguras, además de, no me sale el envío de los kits de limpieza que deberían mandar para poder tener un regreso seguro, para que nuestros hijos puedan volver a la escuela, para que los docentes puedan volver a trabajar, pero sin exponerse en el medio de una pandemia. Por eso nosotros el jueves a las 11 de la mañana hemos decidido realizar esta manifestación con la idea de que el Consejo Escolar, infraestructura, quien corresponda, se haga cargo de los problemas que viene arrastrando el edificio de hace rato, pero que ahora con la pandemia se agudizan muchísimo más.